Lunes 1 de septiembre. Me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús hace suya la misión del siervo de Dios y con palabras proféticas de Isaías proclama en la sinagoga de su pueblo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Isaías 61, del 1 al 2. Jesús proclama un año jubilar que no será en el futuro, sino que es en el hoy del presente de Dios. Jesús revela que este programa es el proyecto de Dios, que se realiza por la acción del Espíritu del Señor, que está sobre mí. Por esto me ha consagrado con la unción y me ha mandado a llevar a los pobres el anuncio de alegría, liberación, salvación. Se admiraban sus oyentes de que les hablara solo de la gracia y no de castigo. Y es que Jesús lee el texto de Isaías deteniéndose justo antes de las palabras que anuncian el día de venganza de nuestro Dios. Isaías 61, 2. Sus paisanos deseaban la gracia y la salvación para sí mismos, pero para los demás, la venganza y el castigo. Pero Jesús, en nombre de Dios, proclama gracia para todos, es decir, regalo, gratuidad, perdón, acogida, aceptación. Habla de saberse querido y querida en la misericordia y amor incondicional de Dios. Esta buena noticia se nos anuncia hoy para que la dejemos encarnarse en nuestra propia existencia. Quizás nos falta experimentarle hoy a Jesús, el Hijo de José, como gracia de Dios y salvación. Aceptar el año de gracia del Señor es acoger la libertad, dejarnos curar por Jesús hoy, romper con nuestra estrechez de miras, abrirnos a los demás, reconocer que la liberación y la salvación las ofrece Dios gratuitamente a todos por medio de Jesucristo. Acoger la salvación y la gracia que se cumplen hoy significa acoger este amor de Dios, más grande que cualquier obra y mérito, que es don gratuito que se manifiesta en Cristo Jesús. Que hoy y siempre sea, desde la Iglesia, el día y el año de gracia del Señor para todos. Que, sin olvidar a pobres y excluidos, nuestras vidas sean anuncio del Evangelio de la Gracia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.